Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento El gato del monasterio. Había una vez un gurú que vivía con sus seguidores en su monasterio en la India. Una vez por día, al caer el sol, el gurú se reunía con sus discípulos y predicaba. Un día apareció en el monasterio un hermoso gato que seguía al gurú por dondequiera que él fuera. Resultó que cada vez que el gurú predicaba, el gato se paseaba permanentemente por entre los discípulos, distrayendo su atención de la charla del maestro. Por eso, un día el maestro tomó la decisión de que 5 minutos antes de empezar cada charla ataran al gato para que no interrumpiera. Pasó el tiempo hasta que un día el gurú murió. El discípulo más viejo se transformó en el nuevo guía espiritual del monasterio. 5 minutos antes de su primera prédica, mandó a atar al gato. Como no lo encontraron, sus ayudantes tardaron 20 minutos en encontrarlo para poder atarlo. Pasó el tiempo hasta que un día murió el gato. El nuevo gurú mandó que consiguieran otro gato para poder atarlo. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!